esperando un amor. Solo tu sonrisa iluminó el camino que Dios abre en mi corazón. Y no te engaño, yo no tengo que mentir. Has creado en mí la ilusión de soñar por ti. Y si amarte es pecado, no tengo perdón de Dios. Si al besarme tus labios quedé sin vida yo. Y si en tu vida no hay risa, yo seré el bufón. Y si una lágrima brota de mí, cierro los ojos y pienso en ti. Siendo